Claudio Villanueva, muy buenas noches. Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. Ganó Quimsa 81-77. ¿Cómo te va? Bien, Fabián. Buenas noches. Saludos a Diego. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Claudio? Bueno, contento, bien. Me imagino, por la vuelta de Facundo Campazzo, ¿no? A Peñarol de Mar del Plata. No tan contento. Ah, mirá qué dato, no sabía. Me parece una imprudencia. Facu, estuvimos chateando recién. Me dijo, me quedé tranquilo, está bien, pero me parece una enorme imprudencia. Hay que pensar, a veces los cuerpos técnicos deberían pensar en el futuro de los jugadores, no en el hoy. A ver, para hacer la corta, si el técnico era Sergio Hernández, estoy seguro que era un jugador. Mirá vos, nosotros pensamos que estaba bien la vuelta está de Facundo. Está bien, pero Fabián, está bien, pero la lesión de Facundo no es una lesión menor. No, la rodilla, obviamente. Lo que pasa es que Facundo es un animal físico que va a tener una recuperación más rápida que lo normal, pero haberlo puesto en el partido de hoy es una imprudencia absoluta, sí. Absoluta. Me parece una imprudencia total, que tiene que ver obviamente con el cuerpo técnico. Yo no tengo nada que ver, no, nada con el cuerpo técnico. Rivero me parece, puede ser un mal técnico, y me parece una buena persona. Me parece una imprudencia, no lo hubiera arriesgado. Bueno, es una opinión mía, ¿no? Yo no soy técnico, pero yo no lo hubiera arriesgado. Bueno, arrancamos fenómeno, ¿eh? Sí, arrancamos bien porque nosotros estábamos contentos por la vuelta de él, pero bueno. No, está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? La vuelta de los jugadores. No. Cuando están, sobre todo este tipo de jugadores. Sí, claro. Este tipo de jugadores. Esto yo lo he vivido con Luis, con Chapu. Es decir, Chapu se acaba de lesionar. Sí, íbamos a preguntar por la lesión de Chapu también. Bueno, Chapu se acaba de lesionar. Yo hablé esta mañana con él, está mucho mejor, le duele un poco menos, pero... Y yo lo que le decía, no te apures, sobre todo, acá hay una pequeña diferencia, Chapu tiene 34 años. Pero las lesiones de hoy en día en estos deportistas de alta competencia, en la cual sus riesgos son enormes, porque hacen un despliegue físico en la cancha muy grande, sí. Hay que tener mucho cuidado, no hay que pensar solamente en el hoy tenemos que ganar porque si no nos clasificamos para el Super 8, y si no te clasificas, no te clasificas. Me parece realmente una imprudencia. Bueno, ¿y para cuántos días tiene el Chapu? Porque también hay que decir esto, ¿no? Tanto, justamente estamos hablando de dos jugadores que tienen una similitud muy grande en cuanto al juego, cada uno en su posición, que es que más allá del talento que lo tiene ni mucho, y de no van a regular. No van a regular nunca. O sea, estamos hablando de dos caballos. Por que van eso, al frente. Exactamente. Esa es la clave. Vos mirá, te lo voy a decir. Leo Gutiérrez, ha jugado infinidad de veces con una distensión, un desgarro. ¿Por qué? Porque Leo juega de una manera diferente. Hasta puede jugar, que es un mérito, ¿no? Graduando como juega. Sí. Tanto Facundo como Chapu, ya, que además son lesiones parecidas, yo lo hablaba hoy a la mañana con Chapu, es una lesión parecida a la de Facundo, ¿qué se van a...? Ellos no tienen posibilidades de medirse. Sí. Entregan todo, ¿viste? Como decir, vamos a la carnicería, agarramos el bofe, ponemos todo arriba de la mesa. Entonces, para mí, este tipo de decisiones no debería pasar por los jugadores. Claro. Debería pasar por cuerpo técnico, no quiero decir la dirigencia, porque la dirigencia no debería inmiscuirse, pero sí debería pasar por el cuerpo técnico. Me parece una imprudencia que haya jugado, y más allá que me acaba de mandar un mensaje, que está bien, que terminó fenómeno, todo, pero es una imprudencia. Bueno, ¿y Chapu para cuánto tiene? Mira, me dice que le dijeron por lo menos 4 semanas, pero que también le dijeron que según los físicos de cada uno puede haber reacciones que pueden un poquito antes. Esperemos que sean 4 semanas. Es una distensión, es una lesión muy parecida a la de Facundo, que no tiene comprometido aparentemente los ligamentos y que tiene una pequeña lesión meniscal, pero que sí. No es operable. Entonces, supuestamente en 4 semanas, yo diría 5 para quedarnos tranquilos, estaría en la cancha. Bueno, bárbaro. Y hoy un buen fin de semana para algunos argentinos, como en el caso de Marcos Mata. Marcos jugó muy bien, sí. Hoy hablé con el manager después del partido. Están muy contentos con él. Jugó un gran partido. Sostuvo el partido en un momento dado que parecía que se escapaba. Llevaba en un momento dos de dos en dobles. Uno de uno en dobles y 4 de 4 en triples. Y bueno, lo estaba bancando bien. Y después, bueno, apareció Satoranski, que es un muy buen jugador que tienen ellos en la base. Un chico joven que mide 2 metros 2 y juega de base. que se hace complicado. Sí, claro. Y terminaron ganando un partido visitante muy muy jorobado, muy, pero está bien, Marcos, está haciendo una buena liga. Claudio, también otro temita que te habíamos hablado con Kobe Montesano por el tema de Nicolás Lauría, que es un tema importante. Imagino que esta semana se va a avanzar mucho más con el tema de papelería y el tema judicial, quizás algún llamado telefónico en el medio para ver si pueden liberar la situación de Nicolás y lo pueden habilitar para jugar, ya que tiene medianamente todo arreglado para jugar en Tomás de Rocamora. Sí, acá hay una decisión clave, la decisión nuestra como representantes de apoyar cualquier situación, la gran intervención de la Asociación de Jugadores de la mano de Kobe Montesano, su abogado, y la gente de Tomás de Rocamora, que apoyaría cualquier movimiento. Creo, yo a veces digo que me parece que lo mejor que nos puede pasar en la vida a todos, en la vida diaria, es el manejarnos con el sentido común. Y creo que esta es una situación clave, como para decir, muchachos, mejor lo vemos más con esto de los 120 días. Porque sí, no es lo mismo el deporte profesional que el deporte amateur. Yo una vez dije una cosa, después se cambió, pero una vez, cuando era dirigente Ricardo Pollini, sí, en Gimnasia. Gimnasia de Lima de la Plata, me había pedido al Chapo Nocioni. Claro. El Chapo había terminado en España. Sí. Y se venía, me lo había pedido. Me lo pidió un poco, hasta incluso chicaneando, ¿no? Somos amigos con Ricardo. Y cuando salió un poquito a la luz, saltó todo el mundo. No puede. Y yo decía, qué estúpido que somos, que nos perdemos la oportunidad de que el Chapo Nocioni, que en ese momento era el mejor 3 de Europa, no pueda jugar nuestra liga. En aquel momento Gimnasia estaba, creo que en el TNA, me parece. Sí. Me parece que después terminó ascendiendo. Y yo digo, hay determinadas reglas en el deporte profesional que se deberían cambiar. Olvidar, cambiar, sí. Cambiar, ¿viste? No es lo mismo el deporte, yo no sé si capaz que en el deporte amateur conviene que haya 120 días de pase a pase, pero en el deporte profesional esto es dinámico, me parece un disparate, ¿no? Bueno, lo siento que hay que esperar esta semana para ver cómo se resuelve la situación y si no... Sí, la decisión de todas maneras, Fabi, es tanto la asociación de jugadores como el jugador y... Creo, por lo que hemos charlado la gente de Tomás de Rocamora, están como para ir al fondo de la cuestión. O sea, un recurso de amparo, sí, al fondo de la cuestión. Sí, lamentablemente hay que ir a un recurso de amparo, pero me parece que podría servir como para hacer una lectura de la realidad, de qué es lo que conviene para que sigamos creciendo como competencia. Como liga, como competencia, y no solamente en la liga, sino en el TNA, porque esta es una situación de que el jugador iría a jugar al TNA. ¿Y qué pasó? Te cambio, ya esto quedó claro, ojalá que Nico pueda tener su trabajo, lo merece, tiene su derecho ganado, eso está claro. ¿Qué pasó con Tony Guayan? Porque el comunicado decía... hasta no lo van a liberar, como creo que sea algo así como que no lo van a liberar hasta que se arreglen las partes contractuales con Tony. Porque mirá, fue rara la situación de Guayan también. Yo te puedo decir lo mismo, es raro. Todo esto lo manejó Sebastián Raffaelli, lo manejó con gran altura, con gran capacidad, con lo mejor que pudo para convencer, y no lo convenció el jugador. El jugador da muchas evasivas. No viene a cuento ahora todo lo que dice, porque tampoco quiero entrar en polémica con eso. Creo que se equivoca, el jugador se equivoca, porque no nos da una respuesta concreta. Claro. Por ejemplo, odio a Argentina, bueno, es una respuesta, se va. Odio a Obras Sanitarias porque la camiseta no me gusta, bueno, se va. No me gusta Republiqueta y Libertador, se va. No hay nada. Es un muchacho concreto. Grande, dijiste Republiqueta, ese te delata la edad. Bueno, soy un muchacho de 40 años. Antes se llamaba Republiqueta. 40 años de básquet, dale. No, te digo que lamentablemente no le podemos dar una respuesta a la gente de obra. Yo ayer hablaba con Gregorio Martínez, ayer o antes de ayer. Sí. Que no le podemos dar una respuesta que el tipo diga, no me se va porque odia al base, o detesta al pivó. O sí, no, o se peleó con el técnico, qué sé yo. Sí, viste, no hay una cosa concreta. Pero bueno, contra eso, lo que sí, y bien, esto... estoy del lado del club. Si hay alguna impedimento, el club debería impedirle jugar en cualquier otro lugar del mundo. Estoy en eso convencido. Muy bien. Yo represento al jugador, porque represento al jugador que tiene que ver con la sociedad, pero también mi cliente es el club. Y me parece un disparate que se vaya así intempestivamente, sobre una situación complicada, que es clasificarse, qué sé yo, podía haber jugado un par de partidos, no lo quiso jugar tampoco, bueno, a vuelta de página, pero yo le impediría jugar en cualquier otro lugar. Que por lo menos respete el contrato o lo totalmente que ha firmado. Por eso, cuando yo me... Viste, vos sabés, Fabián, cuál es mi fama en esto, que soy jorobado con los clubes, que me jodido. Peleo. Está bien, pero en esto también yo apoyo al club. Sí, claro. Lo he apoyado a otros clubes, ¿viste? Sí. Pero me parece un disparate lo que ha hecho el jugador. ¿Y qué te pareció la actitud de Jorge Paredes, el último partido televisado el día jueves por la noche con Carlos Duro? Estamos hablando con Claudio Villanueva, representante de jugadores, de entrenadores, hombre que está vinculado al básquetbol, fue jugador profesional. ¿Qué te pareció esa actitud vos como jugador? ¿Viviste alguna situación igual, que un dirigente le hable a algún entrenador tuyo? ¿Viste algo parecido con tantos viajes que tenés, tantos torneos internacionales? Mira, te voy a contestar por dos maneras. Una te voy a contestar como representante y después te voy a contestar por 34.397. Socio hincha de Boca. Primero te contesto como representante. Me parece una absoluta falta de respeto de un señor que no sabe absolutamente de básquetbol, que ignora cualquier cosa que tenga que ver con el básquetbol en el juego y en los alrededores, y como dice el diccionario, todos los que ignora son ignorantes. Sí. Entonces lo primero que tengo que decir como representante, que este señor, que es un ignorante porque no conoce nada de básquetbol, sí, debería dedicarse a ser un dirigente que debería pagarle al día a los jugadores, cosa que no hace, cosa que no hace, y además tratar bien a la gente. Yo no tengo una buena relación con el Huevo Sánchez, y además es pública, porque además él se ha encargado de decirla en todos lados. Pero esto que hizo ahora también lo hizo con el Huevo Sánchez, y me pareció una falta de respeto, porque a mí puede no gustarme el Huevo Sánchez, su personalidad, o si es bueno o mal entrenador, no tiene nada que ver ahora. Sí. Lo bastardeó de una manera en su momento absolutamente vergonzosa. Paredes no sabe que ni cuántos jugadores juegan. Un día van a estar 6 contra 6 y Paredes va a seguir el partido y no va a decir nada. No se da cuenta, que no sabe que juegan 5 contra 5. Entonces me parece que lo que le ha hecho a Carlos Duro, sigo hablando como representante, que le ha hecho a Carlos Duro, a Carlos Duro, que es un buen entrenador y además es una excelente persona, es un tipo sumamente correcto, sí, que ya la segunda vez que dirige a Boca, y lo ha hecho la otra vez con éxito, no éxito, salieron quintos, tampoco salieron últimos, pero es un pibe con educación, con capacidad, hace 20 años que es entrenador, ha trabajado en Brasil se lo respeta enormemente, y que este señor, que insisto, como ignora lo que es el básquetbol, es un ignorante, debería callarse la boca. Y después te voy a contestar por el 34.397. El carnet de es socio mi número, de Boca. Que es mi número de socio de Boca. Me da vergüenza que este tipo sea dirigente de Boca. Que después se enoje el tipo, que salga a decir lo que quiera. Y te digo más, mi idea es escribir una carta al presidente de Boca, Angelici, pero no como representante, como socio. Deberían decir atención, señor, dé un paso al costado. No sabe nada del deporte que él supuestamente maneja, y además es un maleducado, un irrespetuoso, y después quieren este tipo que lo respeten. No tiene sentido. No, mira, tengo una bronca porque además Carlos Duro no se lo merece. No, seguro. Y además, que te digo más, yo no lo conozco a De Grow, no quiero. Si cualquiera que vio el partido, yo ese partido lo vi por televisión. Yo lamentablemente ese día no fui a la cancha. Y si vos me conocés, sí, se hubiese armado un tole-tole, se hubiese armado. ¿Sabés por qué te digo lamentablemente? Yo lo vi por televisión. De Grow ese día fue una invitación a que los dos pivots de Gimnasia de Comodoro atacaran y hicieran los goles. Seguro. Es decir, el básquetbol no se juega a la mitad de la cancha para adelante solamente. ¿Qué es lo que ignora este señor, que como ignorar es un ignorante? Que el básquetbol se juega defensiva y ofensivamente. Si la pregunta era esa, bueno, esta es mi respuesta. Claudio, clarito como el agua. Nada, gracias por tu sinceridad, queríamos consultarte por estos temas, nos sorprendimos de la vuelta de Campazzo, también queríamos hablar qué había pasado con Tony Guayan después de haber leído el comunicado de Obras Sanitarias y la situación de la posibilidad, si no se llega a un acuerdo de recurso de amparo de Nicolás Lauría, que también algo nos comentaba hoy a la tarde por línea privada Kobe Montesano. Y bueno, salió lo de Jorge Paredi. Te agradecemos muchísimo y bueno, estaremos en contacto. Bueno, te les agradezco a ustedes y como síntesis, lamento como socio de Boca que Boca tenga un dirigente como Paredi. Claudio Villanueva. Absolutamente lamentable. Claudio, buenas noches. Claudio Villanueva, representante de jugadores de básquetbol y además socio e hincha de Boca.